buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Peligrosas Sociales, y por la noche les tocamos cristales. Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Estamos en el programa 44, para tu culo más barato. Que el anterior fue el 43 y nosotras diciendo que era el 42, pero bueno. Ay, creo que, por cierto, tenemos 83 fans el día que nací yo. Y yo tengo, o sea, que hacer... el año que nací yo. Tengo que enviar invitaciones, es que no lo he hecho aún. Yo cuando tengo internet... Pero es que vamos a hacer 100 enseguida. Cuando Homer Simpson me ponga internet, pues yo mandaré invitación. Yo tengo amigos que no me escuchan nunca, pero pondrán me gusta igualmente. Claro. Yo igual todas las de mi equipo. Claro. Están ahí. Es bien eso. Claro. De tu equipo, que te va a salir el equipo. Claro. Que no, hombre, que no, que esta se va a hacer fuerte a base de entrenar. Bueno, a ver. Vamos a empezar ya con la music. Con la music, pero con la music esa. Ah, vale. Pero no. Esa es la primera. Da igual. Ah, vale, ya lo tenéis preparado. Yo mío. Sí. Yo voy hablando. Yo, vale, si claro. No hace falta decir nada. Está ya. Si esto ya está todo. Es que como no hemos empezado con problemas, pero no ha pasado nada. Aquí estamos. No nos está escuchando nadie porque no hay directo, pero bueno. Da igual. Perdón. Bueno, pues buenas noches a todos, todas. Y hoy me voy con tres mujeres candemorianas. Voy a empezar, nos vamos a Chicago con una mujer que también se la denomina protopunk. Por aquí Araceli la dice que es una hippie, pero bueno, ya se sabe. Yo me quedo con lo de protopunk, aunque tengo que entender algún ramalazo de lo que dice. Y bueno, a mí cierta parte de la discografía bastante amplia de Patti Smith me gusta. Patti Smith Group, del 74 al 79, me gusta mucho. Y bueno, pues últimamente estoy un poco sosoída con ella. Estoy metiéndome a fondo ahí en toda su discografía. Para que te enteres. Bueno, pues a ver si ya con esto ya tienen bastante. Claro, no, hombre, no, sabes que no. O vas a traer todos los días una canción. Si no los he traído de Deafin' You, no los voy a traer, claro, de Patti Smith. O sea que... dicho, hay grupos que estás todavía más soseída con ellos. Por supuesto, no, es un rollo soseído. Estoy hablando aquí en ti. Pero te está saliendo y además la voz muy alta, así que no te preocupes. Ah, bueno, pues no, que esté más baja, que siempre estoy muy alta. No me va a dar para tanto, es una racha de estos de investigar y demás, y me está gustando lo que estoy oyendo, ampliando en la discografía. Y bueno, en realidad me he traído una canción muy típica porque quería poner una así muy fuerte. La más típica sería Gloria, ¿no? Bueno, Gloria, bueno, también tiene el Because the Night, también Because tiene the night, tiene muchas the así night. Típicas. A mí el Because the Night me mola mil. Yo la oía. La de Gloria conozco la de los dos. Bueno, es de Van Morrison, pero sí, pues, que hace la versión, y Patti Smith hace una versión que además es muy diferente a la de Gloria, que te la oiremos para que nada, haremos escuches. Versiones de la canción Gloria. Sí, pues estaría bien. Canciones de misa y canciones Gloria. Y a mí en el pueblo de mi padre me cantaban la de Gloria al Padre, Gloria al Hijo. Ya, pero esa no la tengo. O sea, Gloria al Espíritu de Amor. Esa no está, yo esa no te la voy a poder leer. Bueno, pues yo me la bajo, no os preocupéis. Muy canciones bien. De misa. Voy a hacer un especial. La canción que he traído La canción que he traído es muy conocida, ¿eh? Es otro. Otro hit, es un hit, un hit clásico. Vamos a escuchar a esta mujer, que lo que ya digo que me gusta mucho. Y vamos a escuchar Dancing Barefoot. I don't know why I feel so ceaselessly. Hola, vale. Pues ahora voy yo, que voy a hacer, bueno, pensaba hacer sesión, segunda sesión de sello 4AD. Pero uno de los grupos no es de 4AD, pero bueno, en fin, los tres son de mis grupos favoritos y son del estilo, así que le he metido igual. A ver, el primer grupo, que es el que no es de 4AD, son Cranes, y voy a poner la canción que se llama Beautiful Friend del disco Love. Some days we spent in search of hope and happiness. We used to Bueno, pues... Bueno, yo he traído... Bueno, pues, es verdad. Canciones de amor. Oh. De punk. Oh. Canciones de punk. Que otro día puedo hacer otro, sin que sea San Valentín ni pollas, porque me la suda. Yo lo hice una vez, ¿no te acuerdas? Yo hice un especial de amor. ¿Tú hiciste Amor con Demoriano en español? Amor con Demoriano en español. Y yo hice un especial de Sol, que todas las canciones eran de amor, pero no lo hice a posta. ¿Qué me dijiste tú? ¿Estás enamorada? Y te dije, no. Bueno... O de desamor también traes, ¿sabes? Yo hoy traigo de desamor. Oye, de desamor puede molar hacer un especial de desamor. Y bueno, pues es que hay miles. Si es que, de hecho, podía haber traído muchas más, pero digo, traigo el Kichifru Yoha este de los One on Oneers. ¿El qué? ¿El qué? Espérate, ¿el qué? ¿El Kichikichi qué? Las llaves de tu corazón, ¿cómo es? Kids... Open your heart. De tu corazón, ¿cómo es? Dilo en inglés, coño. Of your heart. Sí, pero las... The kiss of your heart. Pero no es así. The kiss, es kiss, bueno, case. Creo que se llama así la canción, sí. Pero que ella es del hippie, del Joe Strummer. Pobre, digo, hemos crucificado aquí pero de los One and Wonders, que encima los One and Wonders eran el grupo más hippie, porque era al principio. Claro, pero a este hombre le tenemos aquí crucificado. Que a mí esa canción me gusta mucho, pero no la he traído. Ha pasado, porque solo porque, Joe Strummer. Porque en el single sale la carita ya del Joe Strummer hippioso, y ya con pelitos así largos, y digo, va, paso. No puede ser. Pero es que es el tema universal, al fin y al cabo, lo del amor. Y en, claro, si es que es eso, los punkies se enamoran. Hombre, por supuesto. Algunos punkies se... Oye, te veo. No, todos, mira al ver a cómo ves. Que estábamos el día ese que dijo que él era un romántico y todo eso. Claro. Que Gloria decía que no, que era mentira, que él también era superficial con las tetas y todo. Yo no dije eso. No, saque las cosas de contexto. Yo dije que no era un romántico, pero lo de las tetas y superficial no lo dije. Porque lo dijo porque se metió con Antonelli, que decía que era superficial. De que hola, se estaba buscando. Pero yo no le dije a Alvera que era superficial y que pensaba en tetas. Le dije que no era romántico, nada más. Lo demás lo has añadido tú. Bueno. Hay canciones de punk, de amor muy candemoriano, ¿eh? Sí. De mucho sentimiento, very, very fuerte, ¿eh? Sí, claro. Pero que le dure un telediario. No digo más. No tiene por qué. No, no tiene por qué. Oye, que mira, Johnny Rotten. Duró bastante. Pero son excepciones. Mira, Johnny Rotten también con su mujer. Hombre, por y, supuesto. Sí, a saber qué haría ese en su vida privada. No, lo que pasa que es que ya cuando ya estaba harto de todo, y ya... apareció la tal Nora, ¿no se llama Nora? Que ni, sí, no Nora. Yo no me creo nada. ¿Cómo que no? Pues si llevan toda la mentalidad. Y para toda la vida, macho. ¿Por qué no? Yo tengo fe, que sí, hombre, que esas cosas pasan, o no. Hay matrimonios que duran bien, otros que duran toda la vida. Exacto, y... pues hay unos que acaban bien, pues bueno, acaban pues bien. Bueno, pues aprovecho coyuntura y dale, love story. Vamos a empezar con un grupo que se llama Subs, que solo sacaron 7 pulgadas en el 78. Son de Glasgow, Escocia. Mira, y Laura, ¿te suena? Glasgow. Ay, pues por cierto, está aquí Laura. Sí, yo hablo como claro. Laura, no es sé que qué. Es que Laura no hemos dicho que vio la Laura película aquí. Además, que luego comentaremos. Y ya dirá también ella, porque claro. Pues no hay mucho que decir de esa ya, película, por eso. Pero ya estuve investigando inclusive, o sea... Bueno, vamos allá, nos volvemos a Glasgow, el sello Steve Records, y vamos a ir Give Me Your Heart, de los Subs. Se la dedicamos a Ian. Hay más cosas que decir. Bueno, dedica Laura vuestras dedica, canciones la de amor. Dedica Laura, dedica tu canción de amor. Hoy es San Valentín, entonces... Dile, Ian, do you want to give be my your Valentine? Heart. Do you want to be my que dedicamos a ella, que ya está, que me traes la canción. Y bueno, yo se la dedico a mi Santi. Oh. Yo la dedico a alguien, que no me dice quién es. Yo no se la dedico a nadie, que les den por culo a todos. Pero no, yo sí se la dedico a alguien, Gloria. Yo se la dedico a alguien yo. Ahí. Yo digo que yo se la dedico a que todos se vayan a tomar por culo. Yo a la lejanía. Bueno, que va la canción. A la lejanía. Yes, sir. Baby? Ese con. Ya. ¿Pero qué es esto? Ya. ¡Bueno! Espera. Sí, ya. La debacle. Últimamente ya he empezado con la risa. La risa muerte. Ha llegado el momento de nuestra sección. ¡De cine! Y con cosas en la boca. No decimos qué cosas. Da más miedo si tienen las patas. La sección de cine terrorífico, pero esta no es de terror. Lo sentimos. Sí, es terror, joder. No es terror, esto no es terror. Está considerada la tercera película de George Romero de terror. Un coñazo integral. Es que fue un coñazo impresionante y de terror no tiene nada. Pero pues sí, ya veréis el argumento. Pues el argumento, sí, lee el argumento. Que sí. Pero no lo hemos entendido, Gloria. Es que no lo hemos entendido. El pasado semana vimos Season of the Witch, que tiene varios nombres. También es Hungry Wives y Jack's Wife. Mucho ruido y pocas nueces. Según el país, ¿sabes? En Estados Unidos una tal. Y luego aquí puede ser El proceso de la bruja o La estación de la bruja. El coñazo de la bruja. Y nunca mejor dicho. ¡Qué siglo! Ya. Más bien, no importa tu vida, jodida bruja. Ya te digo. Ahora te de piernas después de los 40. El segundo subtítulo. Sensación muy radical. Ya, es que gráfico. De eso va la película. Prácticamente. Bueno, sí. Es la tercera película de George Romero del 73. Tercera película de terror. Que luego tiene más otras. Supuestamente de terror. Bueno, pues mete ahí la brujería y tal y ya pues metemos terror. Acercamos, aceptamos el barco. Pues yo no lo acepto. Y bueno, el argumento. Una ama de casa aburrida se introduce en el mundo de la brujería. Se pierde. Empieza de nuevo, Araceli. Incluso se mete en una asociación de mujeres que la practican. ¿Qué, pero sí, al final de la película. Sí, creo que te has saltado un cacho del argumento. Una mujer de ama de casa aburrida incluso se mete en una asociación de mujeres. Claro, se empieza a meter en la brujería. O sea, se empieza a interesar la brujería, incluso se mete en la mierda esa que, yo qué sé, se ve al final, pero bueno. La mujer tiene una aventura con el novio, amante o lo que sea de su hija. Una aventura. Pero al ser supuestamente, esto lo he inventado yo, a ver. Venga. Gracias a un conjuro, supuestamente, se devuelve contra ella y una criatura demoníaca le acosa en sus sueños. O sea, se supone que ella ya tenía pesadillas desde el principio, ¿os acordáis, no? Que tenía un poco surrealista. Sí, ella ya estaba. Surrealismo. Grande Dalí. Y yo tengo otro y entonces ya tenía pesadillas, iba al psiquiatra de hecho, ¿no? Pero sí, sigue sin su psiquiatra que sigue le llama aburrida. Y entonces pues coge y la movida eso de que al final, pero ya una vez, yo creo que ya una vez se mete en la brujería empieza a tener las pesadillas esas, pero aparte es que es de violación, de una especie de hombre con una careta que se supone que es demoníaco, ¿sabes? Sí, si quieres yo te hago un resumen nuevo, porque porque también ella hace un conjuro. Es la sinopsis de la Antonelli. A la tía le picaba. Claro, es que es eso. La clave. A 40 años le picaba el chumi porque su marido no vivía con ella y busca cualquier excusa 40. Para. Bueno, y también se supone que no es brujería, sino satanismo. Que no es brujería, sino satanismo, porque también invoca al diablo o algo así. Ella invoca, pero lo que hace es que le llama por teléfono cuando el otro ya le ha dicho que está completamente dispuesto. Niñas, hoy que es San Valentín, os vamos a dar una receta, un conjuro, si queréis atraer a un hombre. Llama y dile que encendéis unas velas, hacéis un conjuro y después le llamáis por teléfono. Y le dices, vienes a fallar. No, pero también hay que beber. Sobre todo que el tío te ha dicho antes. Que Jack Daniel. Hombre, el secreto de todo está en el Jack Daniels. Eso no está en el bourbon. Te bebes una botella de bourbon y eres capaz de cualquier cosa. Eso es lo que quiere decir. Eso es en realidad lo que quiere decir la película. Esa es la clave. Coñazo, bueno, pues de película. Por favor. Es una mujer. Eso, insatisfecha, infeliz. Tiene celos de su hija. Yo creo, ah, vamos. Sí, hombre, pues bueno, creo yo. También. Y luego es que su marido pasa día, pero totalmente. Es que está encima, para arriba y para abajo, y está aburrida. O sea, está aburrida. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A ese señor yo le echaba de comer aparte. Y a la Travelo también. Bueno, la Travelo es que es insoportable. La mires por donde bueno, la mires. Bueno, la Travelo se supone que es la señora esta. Para que no. Bueno, a ver, la Travelo. La Travelo es la protagonista. La protagonista. La que supuestamente hace brujería. Pero resulta que si le ves la cara, pues se hace difícil de ver. Es un poco rara. Que una cosa que comentabas tú, que me lo dijiste el otro día en Cara Libro, que George A. Romero decía que si lo hubiera hecho con otros actores, la cosa hubiera cambiado. No, ¿no? Ni de coña. Lo dijo Laura. Muy bueno. Ni de coña. Bueno, no, pero... pero yo creo que por muchos actores el guión es una puta mierda. No, él decía que era la peli que menos le gustaba. Sí. Y que si pudiera repetir una peli, que repetiría esa, porque se ve que el tío como que la idea le gustaba, jodido, pero que ya, opinaba pero que no. Los actores no eran buenos, o sea, no le había gustado la actuación. Y yo tengo una cosa, la idea tampoco, o sea, este rollo, si lo hubiera llevado bien a cabo, oye, que no tengas claro, si... Bien. Si es si ha sido un sueño, si lo que pasa es que es tan tonto que se ve que la tía le llama, ¿sabes? Pero si eso quedara más en duda, pues no estaría mal. Sí, la verdad que si lo plasman de otra manera, pero lo que te digo yo que... Pues con, yo insisto en que el guión es una puta basura. Y aparte leí a un Menda que decía que era de la emancipación de la mujer y no sé, un montón de cosas que me sentí muy tonta por no entender, pero... Hombre, en esa época sí que es verdad que date cuenta que hablan de la infidelidad y de manera muy gratuita, que ella ya dice como, mira, yo aquí donde las toman también las dan. Como y... su amiga, la tarada. Pero claro, esa, todo lo mete con que es rollo brujería, ¿sabes? Que no, que la guarda yo. Que en realidad ella quiere sexo, pero se siente culpable y entonces en lugar de decir, pues quiero chuscar, pues inventa que el demonio le... Le hace chuscar. Pues exacto, guarras del país, no soy brujas, soy guarras. Bueno, tampoco es que sea una guarra la mujer, lo que pasa es que está... Me da igual, las que queréis follar, no soy brujas, queréis follar, ya está. Yo a esa mujer la cogí, la sentaba y le decía, mire usted, cambie usted de vida, que es que la vida que lleva no le gusta, su problema es ese. Coge susto unas maletas y haga su mujer. Creo que su psiquiatra ya era lamentable. El marido se queda... Y encima claro, fíjate, eso sí que viene ahí un rollo de frutería. Sale ilesa, sale en plan... De frutería. O sea, y la tía no va a la cárcel ni nada porque ha sido un error. Claro, y a lo mejor pensaba que iban a robar porque el marido volvió un día antes, los cojones. Que le sale todo, que le sale todo bien y todo esa base de llega a whisky. Pero no por busqué hacer... Y a llevar el traje, que era igual que la colcha de la cama. Y a lo mejor, que es verdad que lo del conjuros le da una seguridad que ella no tenía. Eso es lo único. Bueno, pero que me da igual, claro. Que no es una peli de miedo. A mí que no me toquen los huevos. Yo creo que ese es el problema, en realidad. No es que sea tan mala. Lo que pasa es que te crean ahí unas expectativas con la portada y todo el rollo de la tía. Y como, miedo. Y no, es un poco como la de Shyamalan esta de la... ¿cómo se llama? ¿Blam, blim, blum? ¿Cuál? Esa de la chica de la fuente, la no sé qué, yo que sé, una que vive como en una piscina, que es un duende. ¿De qué me hablas, tía? La joven del agua, quiere decir. Ah, la joven del agua, vale, la joven. Que te del la agua. Vendían como peli de miedo y luego eran cuentas para niños. Pues era esta mierda que es. Bueno, esas he visto yo un mogollón de que no estaba mal, miedo, pero no, pero ¿sabes lo malo de esta peli? El director. Todos vemos Romero, pensamos en zombies, en pelis de miedo, es un director de puta madre, es el mejor que ha hecho películas de zombies. Y ves Romero, brujería, y dices, hombre, voy a hacer pis. Y no. Te vas a hacer pis de aburrimiento. Estuve por cambiarme el nombre en el Facebook y todo cuando llegué. Romero, todos tenemos cagadas. Es ignorante, aparte de zombies, tiene pelis molonas de miedo. Pues es que yo siempre me he enfocado mucho en el plan del rollo de zombies. De miedo, básicamente, tiene de zombies, además que ha hecho nuevas, pero... Aquí nos hemos pero luego las otras son como de pues de amor y de cosas así, ¿no? O sea, sí, yo Romero para mí es mundo zombie. Es zombies. Y además que ha colaborado también con Argento. Con Argento, con tal, que estas terror, mejores que películas de zombies, desde luego. Bueno, aparte que es que La noche de los muertos vivientes, para mi punto de vista, es la mejor. Sí. Sin lugar a dudas. Por cierto, que murió, que no lo comentamos la semana pasada. El primer zombie. El primer zombie ha muerto. El zombie de Cemetery, que sale, que parece que... Señorita, que no, luego no dice nada, obviamente, pero que se tira encima de no me voy a acordar del nombre de ella. De la muchacha cuando está con el hermano que van a visitar a los padres al Cemetery. Sí, la mental histérica esa. Y... Pues, joder, es que es una histérica. Es una histérica, pero al principio es para estarlo. Gracias a este gran zombie del cine, de los primeros y el hombre pues ha fallecido. Así que habría que hacer un visionado de La Noche de los Muertos Vivientes. Mm-hmm. No estaría mal. Yo la vi hace poco, pero la veo cuántas veces. Yo la tengo queráis. En Yo me la sé de memoria, yo pero también. Me encanta. Lo que pasa es que eso, yo tengo la original y yo creo que se oye bien, porque es que pusieron una en la sexta, tres. Esa es la que vi yo, la que se oía mal o algo así. Se oía fatal, pero yo me la tragué. Es incomodísimo, cuando no oyes una película bien. Pero yo me la tragué igual, ¿eh? Bueno, yo me la hubiera tragado igual, también, me la hubiera tragado. Bueno, esta está producida por Nancy Romero, que era la esposa entonces del señor Romero. ¡Ay, ay no, vale! ¡Ahora entendemos ay, todo! ¡Ahora entendemos todo! Pero sí, está producida y no sé qué también por otro tiene. De sonido que luego hizo todo de Los Muertos Vivientes. Uno de el de sonido también la produjo. Uno que hizo no sé qué sonido, ingeniero de sonido, yo qué sé. Produjo esta, que yo qué sé. Fueron... ¿Cuántos son esto? No 120.000. Sé, 120.000 dólares, eso es una mierda, ¿no? Eso es una, pero a ver si es que para lo que hace. Eso es muy poco. La ruedan en la casa del vecino. Luego cogen y compran cuatro libros, cuatro velas y una escopeta con cartuchos y, no, y ya está. Se podían haber ahorrado el presupuesto de maquillaje porque madre mía la travel. Y de los modelazos. Está muy guapa sin maquillar. Pero es elegante. Es que los 70 son un poco así. Pero es elegante, es una mujer. Dicen de los 80, pero los elegante, 70. Elegante, elegante. Cojones. Hombre, se supone que ella va de hombre, muy que elegante, ya va de señorona. Claro, va de mujer. Yo creo que es un rollo. Pues es como Mujeres Desesperadas, la serie, pero de la época. Y volvería, con brujería y... ¿Volvería a hacer algo esa mujer en el cine? No sé. No, creo que eso ya fue. Oye, ¿El Niño del Resplandor hizo algo luego? Creo que no. Podemos que hacer un programa que fue de quién. Sí, que fue de quién. ¿Qué pasó con eso? Pues eso que pasó con. ¿Qué fue de quién, Judith? ¿Qué fue de quién? Bueno, vamos a ir al tráiler. Venga, sí, bueno, vamos a ir al tráiler porque no hay mucho más que decir. Hungry wives. My evening is free. On a diet of men. Yeah, you're not bad in the sack, Mrs. Robinson. Not bad yourself. Everything women could want out of marriage, except the one thing they crave most. Joan, available. Shirley, dissolving her problems in drink. Marion, dabbling in witchcraft. They are all hungry wives with an appetite for diversion. Gambling with life and death. Son of a... Hungry wives lead normal lives, or do they? One of these days you're going to find yourself lying there. Some jackass between your legs. What goes on while their husbands are at work? You are sick, woman. You know what I was doing. Fall in the next room. And you go with it. Because you didn't know how to handle it. I didn't know what to do. I'll tell you how to handle it. You kick some ass, damn it. You kick some ass. Hungry wives. Pues ese maravilloso tráiler de esa maravillosa peli acabáis de oír. Toma ya. Hungry Wives, que eso quiere decir furiosa, ¿no? Hambrientas, mujeres hambrientas de sexo. Hombre, furiosa. No. Que no, no, así la peli. Claro que si la vende así también mal. No simplemente, pero yo creo que es que la peli se llamaba Jack's Wife. Que sí, por otro también. Lado tiene sentido. Jack's Wife, pero en Inglaterra, no sé por y qué. Y después yo creo que la han intentado hacer como de miedico. Y le han puesto lo de Season of the Witch, le han puesto ahí la portada esa. Pero de... es que lo de bruja queda mejor que lo pero de la vendido. Que la han puesto, la le ponen a la hija. Y la ponen con unos ojos como lucientes, así, ¿sabes? Mal. Yo tengo que decir que la nunca... La hija que estaba de parranda. Tengo que decir que nunca todo. En 43 programas he dicho no veáis una peli. Pues esta, digo, no la veáis y no perdéis el tiempo. Que no, hombre, que la tenéis que ver. Que no, bueno. Hombre, va a ser que la tiene, pero que no la piensa ver. Que también la tiene, que ya la verá si acaso... Cuando... Que no. Está que no. Más aburrido que un mono. Pero que la tiene... Que yo estaba deseando que acabase porque la película. Porque es verdad que al principio parece buena pinta, pero no. Yo, de hecho, iba entusiasmada. Yo iba entusiasmada, Romero y brujas. Digo, sí, fui yo la que te dije a Araceli, búscame peli de brujas, pero para ver esto me suicido antes. Tío, horrible. A mí no me quiso aceptar el Josa Romero en el Facebook como amiga, así que mira. Eso es porque ya sabes por qué es. Y eso que es como que es familia. Y eso que somos primos lejanos, tía, o algo lejano. Sí, primos lejanos como la serie. Dios, qué serie, Lagui, primo Lagui. Esa es la que me vuelve a echar en algún canal de esos. No me lo puedo creer. Bueno, venga, ya. Vamos para allá. Siguiente ronda. Bueno, pues ahora vamos con otra mujer candemoriana. En este caso, cantante alemana, aunque a veces dicen que no se sabe si nació en Hungría. Y otra cosa, su padre murió en un campo de concentración. Pero es que estas cosas me mola decirlas porque son curiosas. Bueno, hablo de Nico, Velvet Underground. Pues, ¿qué me voy a decir? Warhol, cine, la creme de los años 60. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que es del 65, que es mi preferida de ella, que se llama I No Say. Pues después de la voz de Nico, me pongo profunda. Después de la voz de Nico me vas a matar a mí con lo que vas a poner ahora. Pues yo voy a poner a otro de mis grupos favoritos, porque sí, he tardado mucho en traerlos, porque los de lo mejor se deja para el final. No es que esto sea el final de la radio, pero... ¿El final de la radio? ¿El final del verano? No nos moverán. A ver, que voy a poner The Immortal Coil, el disco es It Will End in Tears y la canción se llama Another Day. A morir. Just gonna let myself go. Ah, sí, estos son del sello 4AD y esta este grupo y el siguiente que pondré los conocí gracias a Dina. Pues nada, no me escucha, pero un saludo. Ya, Araceli. ¿Alguna vez nos escucha? Creo que hizo un comment o algo en el blog. No, porque cuando yo. Gracias por hacernos la. Claro, porque yo la aviso cuando hago publicidad de los conciertos. Porque como yo estaba con ellos, pues les publicito todo. Pero vamos, que creo que no nos escuchan nunca. Pero vamos, yo lo digo porque gracias a ella conocí a esto ya Cocteau Twins, que son los siguientes que pondré. Preciosa canción, Gloria, que me estoy ahora mismo que me voy muriendo. Ya lo sé, así he estado yo esta tarde, me has escuchado todos los discos para seleccionar. Muy bien para un martes, genuino. ¿Qué está pasando? Vale, a la cena. Bueno, siguiente canción de amor de D.L. Byron, que será D.L. Byron. Vale, pero no me lo eches. Quítame. Que es de New Jersey, es de rollo power pop y es al estilo de Elvis Costello o Graham Parker. Toma ya, Elvis Costello. Ha salido de tu boca Elvis Costello. Pero bueno, si yo lo pincho muchas veces. Sí, pero bueno, pero ya, pero que de oírte Elvis Costello, no sé, me dicen una transgresión ochentera. Elvis Costello me gusta bastante. Sí, sí, sí, yo no digo, no tengo nada en contra de ese rollo, vamos. Y este, pues es de New Jersey, americano. Y vamos a oír un tema de su primer disco, These Days and Age. Bueno, este tiene menos, o sea, menos conocido, ¿sabes? Lo de Byron queda siempre muy bonito. Que Elvis Costello y... Porque no sé si tendrá más discos, pero vamos. Por lo que me costó en Estados Unidos. Pero hay cosas muy buenas y muy baratas. ¿Tres perricas gordas? Sí, muy poco. En el Amiba. En un cajón de eso que buscas. Y esto a lo mejor aquí en Europa es más caro, ¿sabes? Seguro. Bueno, aquí lo que pone, 2,99. Pues tres perricas gordas. ¿Tres perricas gordas? ¡Sí! ¡El precio justo! ¡A jugar! Me pasa por un céntimo de dólar. Bueno, la canción se llama Listen to the Heartbeat. Heartbeat, que es escuchar los latidos. Yeah. A ver, ¿esta la queréis dedicar a alguien o la pongo ya? Nah, pues también, se la dedica a Santiago. Hombre, a mi Santi, porque también lo pilló y luego me lo dio a mí este disco. ¿Qué más? Lo pilló, toma, ¿qué más, que toma, que es tú que lo pillé, tal, no, que no lo tienes, pues para ti, venga. Y pues eso, siempre pongo esta canción. Oh, Santi, te queremos, cortas el pelo. Joder, por favor, es que quiero cortárselo y al final entre unas cosas y otras. Bueno, que venga, una buena canción. Venga, chao. I might get stuck. Listen to the heartbeat, 'cause it's round in range and I'm in love. Listen to the heartbeat, the heartbeat. She's a mama's girl, but she doesn't scold. My face gets numb and my teeth get cold, but I'm gonna push the limit before I get too old. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Aye. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Gonna dance all night, can't get enough. Listen to the heartbeat, the heartbeat. 'Cause you never can tell when your number's up. The heartbeat, the heartbeat. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Ah, que voy yo. Pues vamos con otra. Uy. Venga, chavala. No tienes solo la lengua larga, ¿eh? Tienes también ahí unas cosas que. Unos fluidos ahí. Sí. Pues bueno, que nos vamos. Tráquea. Creo que todos tenemos tráquea. Gas. Tráquea. Dale, sí. Tráquea. Y gas. Mal pensada. Tráquea, gas. Venga, ya. Bueno, ya. Pues venga, nos vamos con otra. Otra mujer. ¡Ay, Chiqui! Ay. Sí, es que hay otra gente que me llama Chiqui también. Uno de otros miles de mis botes. Oye, hoy ha dicho el pincho, ¿Mari José se ha cortado el pelo? Porque como salgo con la carata, ¿qué me pasó a mí hoy? ¡Ah! Porque salgo con la careta de vaca, pero si es que se me nota un poco que llevo el pelo por detrás, lo que pasa que... La foto que es de esa aquí, foto es antigua, pincho, y él tiene el pelo largo. Pues el pincho sí que no nos oye, Ya, ni ya de me coña. Imagino, pero yo lo digo igual. No, pero yo se lo he puesto, digo, no se ha cortado el pelo, porque como hablo desde el nombre de peligrosas sociales, digo, pues... Claro. Pues hablaremos de mí en tercera persona, cosa que es surrealista y odioso. Pero bueno. Bueno, pues vamos con otra mujer. Esta mujer que se afincó en el 74 en las Inglaterras y que colabora con grupos como The Fly Lizards, con Johnny Thunders. También estuvo con. Bueno, también colaboró con Brian Eno, su grupo que también formaba parte, Snatch. Y hablo de Patti Paladín, que he visto una foto hoy cuando sale ahí con el Steve Jones yendo a ver una exposición de Progress. Y van todos los punkis ahí de los 70 ahí a ver la exposición esa, que sería de otro colega, que ahora es artista. Pues ella es Patti Paladín y bueno, vamos a escuchar una canción. Que bueno, que también en realidad es del disco de Copycats con Johnny Thunders. Y bueno, pues vamos a escuchar a esta mujer protopunk. la canción se llama Alligator Wine. Alligator wine. Bueno, pues ahora voy yo. El último grupo, Cocteau Twins, también del sello 4AD, y la canción se llama Cherry Pun Color. No, Cherry Color Punk. Es que aquí está escrito. ¿Punk? ¿Era punk o funk? Funk, es verdad. Funk, punk. Es que está escrito aquí en rosa, la Celi y el rosa no lo dijeron. A ver, Cherry Color Punk. Gloria, lo escribes en negro. Eres daltónicas. De rosa. Un poco. De rosa. Que la mujer no existe en el daltonismo. Qué pesado, macho. Que en el daltonismo no existen las mujeres. Ah, que no. No, porque es un mujer recesivo. Es raro, no el rosa y el amarillo. Es un mujer recesivo, no tiene solo los hombres. Pero porque somos seres superiores. No, porque somos portadoras, no somos... Porque es recesivo a las mujeres. Portamos, o sea... Porque es recesivo a las mujeres. Mi padre es daltónico, por eso lo sé, ¿sabes? Ah, muy bien. Bueno, pues eso, que la pongo. Y es posible que sea portadora. Eso es Laura, tu móvil. Pues sería los conciertos, que en realidad no he traído ninguno, pues... Simple Minds tocan mañana. ¿Perdón? Tocan mañana Simple Minds. Sometime in summer. Todavía nos estamos pensando el ir, porque a mí me gustan mucho. Yo me he pedido... Lo que pasa que... Yo me he pedido el jueves para poder ir, pero no tengo dinero. Acepto donaciones. Oye, si vamos, pero decimos que somos de la radio. Ahora sola. Ahora, con un día. Hace un mes, haber intentado, haber presionado. Nos ponemos unas pegatinas aquí, no las pinchamos. De Radio Ela. ¿Dónde tocan? En la puta Riviera, ese es uno de los problemas. Eso es una de las cosas que me echa para atrás. Pero yo también, porque con las palmeras el sonido es una mierda. Pero otra vez estamos con esta misma conversación. Es que claro, yo como he hecho hoy lo del programa anterior, yo lo tengo muy reciente. No, sí, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar, pero bueno, que tocan Simple Minds mañana. Y que bueno, pues de aquí lo sabe. Y este finde, pues así en Rock Palace creo que no hay nada interesante. Y el siguiente creo que toca Mew and the Miles, que es rollo garaje así con los chicos y ay, Hollywood Sinners. Ay, se voy a decir algo, pero luego. Y el 3 de marzo y 4 lo de los niños. ¡Ay! Ah, y el 3 de marzo también los Jets de... Y el 17 de marzo, Of the One and the Moon, de Vice Gose, Árnica y La Horrible Pasión. Conciertaco. Pues el 3 de marzo, esperado que yo creía que era más, conciertaco. Más tarde. No tan esperado. Muy esperado. También, esperado, muy esperado. Que lo de los niños, que es a las 12 por la mañana, que por la noche, el día 3. Se refiere a Menudo Fest. Jets, y creo que con Sucio 13. Tocan los Jets. Y no sé quién. Sí, y es, o sea, el grupo así inglés de power pop y antiguo, el 77, y eso. Y pan con queso. Lo comentaré mejor porque ahora... Sí, sí, nosotras cuando se acerque el concierto también comentaremos 3. Y pondremos los grupos. Ya iremos hablando, ya haremos otro especial, ese día haremos otro especial. Qué grande, ¿eh? Bueno, nada más del concierto. Muy grande. Para finalizar... Of this end, muy grande. La última canción que, no sé, supongo que es posible que la haya puesto porque son los Satan Rats, que los Satan Rats ya los traje para lo de las canciones o nombres con algo... Anticristo. No, Satán. Anticristo. Bueno, Anticristo no, era pagano. Pagano, era de amor lo que ibas a traer, claro, es amor pagano. Amor pagano. Pagan love. Pagan love song, pagan love song. Hombre, el amor es pagano, qué coño. Pues claro que sí. Bueno, como es uno de mis grupos favoritos, es posible que la haya puesto ya, pero si no me acuerdo yo, pues la gente tampoco se va a acordar. El baile de Wickerman, que te lo haces brutal. Esta noche, yo sé lo que tenéis que hacer en casa, chavalas. Le haces a Santi el baile de Wickerman. Sí. Bueno, vamos a ir de... Bueno, que de eso, que los Satan Rats es un grupo de punk 77 de UK. Y vamos a ir de su primer single, In My Love For You. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Arrivederci.